Y está en el estudio el director de Cultura de la Municipalidad de Guaymallén, Lucas Balsechi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, un saludo para vos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Lucas. Y bueno, traes la propuesta del paseo sinfónico. Vamos a hablar al respecto y después ahí nos metemos en otras cuestiones ahí desde Cultura del municipio. Por supuesto. Bueno, la oferta es como todos los años para este segundo o tercero. Ahora es el tercer fin de este mes. Noviembre 15, 16, 17 en el Parque UNIMEV. Como todos han visto otros años, una producción grande que hacemos ahí. El primer día está vinculado al jazz y el blues. El segundo día música clásica, coral y lírica. Y el último día cerramos con rock sinfónico. Una producción, como te digo, que tiene que ver con puestos de comida, con food trucks, con bodegas. Artesanos este año van a ser alrededor de 80, o sea que va a haber una propuesta completa para toda la familia. La artística arranca a las 20 horas todos los días y se va a estirar hasta alrededor de la 1. Obviamente antes del show se puede ir ya a partir de las 18:30 para poder pasear por el parque y poder comprar, consumir cerveza, vino, comida o comprar artesanías. Bueno, en relación a ello, hay ya como distintas actividades que se han ido instalando en este tiempo, en esta gestión, que tienen que ver con este tipo de paseos. ¿Cómo lo han venido organizando? ¿Cómo ves la respuesta también de los vecinos, de las vecinas? Sí, uno de los principales desafíos que tuvimos cuando llegamos fue el hecho de crear una agenda cultural anual. Digamos, veíamos por ahí cuando comparábamos contra gestiones culturales de mucho más tiempo, Goy Cruz Ciudad, por ejemplo, que ya había un conocimiento de una agenda anual instalada allá. Bueno, en los 4 años que hace que estamos, hemos intentado hacer eso y la verdad que por lo que hemos hecho lo hemos podido conseguir, queda trabajo por hacer, obviamente, pero la propuesta es, sacar al vecino de ese lugar de comodidad en donde se supone o se espera que para ver arte plástico tienen que ir a la sala de arte. Se supone o se espera que para ver rock tienen que ir a la escuela de rock. Claro. Se supone o se espera que no. Digamos, encuéntrense el arte plástico, el rock, la música clásica, la orquesta filarmónica de la provincia, la orquesta sinfónica de la Uncuyo en la plaza donde van a jugar. Encuéntrensela. Bueno, y digamos, es un poco una forma de ayudar a esta idea grande global que hay de construir audiencia, construir público, ¿sí? Para las ideas en cultura que tienen los gestores en Mendoza. ¿Sí? Por eso tiene mucho que ver con no contratar artistas de afuera. Digamos, creemos que en Mendoza y en Guaymallén hay artistas de una calidad muy muy alta, altísima, donde si vos los contribuís con un poquito de producción y un poquito de asesoría, llegan a ser productos gigantescamente hermosos como lo que se ha hecho en estos años. Lucas, y allí empieza también alguna red con algunos artistas, con algunos grupos de artesanos, de artesanas, quienes hacen sus puestos de comidas. Esa red pudo irse ampliando. ¿Cómo ha ido también en estos años? Sin duda, sí. Digamos, cultura tiene poco que ver con eso de manera directa, digamos. Hay todo un área que se ocupa de vincular a bodegas, cerveceros, artesanos, comida y esto. Pero yo desde verlo, digamos, desde estar arriba y ver que al principio eran 10 puestos, después fueron 20, ahora son 40, ahora son 60, digamos, y uno ha visto, digamos, un aumento y se han empezado como a convencer que en Guaymallén se trabaja con cierta calidad, ¿no? Entonces uno va y ve que el orden es unívoco, digamos, todos los puestos usan el mismo tipo de estética, todos cumplen con la cuestión de control de sus comidas parte de la MUNI, todos tienen permisos para operar con comida. Digo, ha habido un cambio en estos últimos años que tiene que ver con eso, con que entiendan que Guaymallén no es una comuna de segunda. En Guaymallén se trabaja igual que en Capital, que en Godoy Cruz, que en Luján, que en Maipú, digamos. Y eso ha sido un trabajo de años, ¿no? Eso está bueno. Lucas, bueno, se viene este paseo sinfónico en un ratito nada más. Vamos a volverlo a difundir. ¿Vienen más actividades para este 2019? ¿Esta sería la última? ¿Cómo se viene planeando por ahora? Se viene un montón. Se viene toda la agenda. Termina de flotar. Vendimial, que empieza ahora y termina, bueno, para Guaymallén el día 18 de enero, sábado, con la fiesta nuestra. Ya estamos pensándola desde abril. Y se viene, bueno, el ciclo de las burbujas y los sabores, un ciclo conocido que, bueno, otra vez se está intentando poner en la agenda provincial. No puede ser que la vendimia a Guaymallén le pase por al lado, la gente circule por Guaymallén para ir a comprar vinos a Luján, a Maipú, a Yeuco. Guaymallén está haciendo valer su posición de capital provincial del vino espumante. Y bueno, se viene todo el ciclo ahora, que empezó el 9 y termina el día 16 de diciembre, que esa sí es la última actividad del año, antes del 24 de Pan Dulce, que es, bueno, la fiesta de las burbujas y los sabores de Guaymallén, el último de los eventos en el Inter, en el hotel, con, bueno, un día, digamos, completo de artistas, muchísima comida, bebida y qué sé yo, todo lo demás. Bueno, nos escuchan en general varios artistas también, quienes son artesanos, artesanas, y quisieran sumarse a alguna de estas actividades, todavía lo pueden hacer, si hay alguna forma también, de algún formato para acceder. Sí, mira, bueno, obviamente pues estamos a 4 días ya, todo lo que es el espacio sinfónico, claro, ya está, pero sí, digamos, la forma más fácil de que sean sumados a este tipo de eventos es que se acerquen a, bueno, al área que se ocupa de esto, que funciona en el Carrefour, sí, de 8 a 20 horas, y bueno, y preguntan ahí por Jeremías, por ejemplo, o Pollo, o, bueno, Cristian, que son los chicos que se ocupan de sumar a los artesanos, a los cerveceros, a los que tienen puestos de comida típica o de comida común o regional. Bueno, son ellos los que van haciendo las listas, digamos, y bueno, para los eventos pegan el llamado: chicos, vengan 5, vengan 10, vengan 20. Así que esa sería la forma más rápida. Lucas, bueno, decías todo lo que se pudo ir haciendo en este tiempo. ¿Cómo se proyecta lo que se viene? Si hay continuidad, si se sabe aún de quiénes, de los mismos que están en este momento en cultura. Uh-huh. Bueno, ¿y qué sucede también con los espacios culturales, con los centros culturales? Bien, bueno, yo siento que, digamos, no se sabe quiénes siguen, quiénes no. Los que hemos asumido un compromiso con la gestión, vamos a llevar el barco hasta el 10 de diciembre, como tiene que ser. Bueno, y a partir de ahí, bueno, será la persona que fue elegida la que tendrá que definir quiénes siguen, quiénes no. Yo siento como una convicción interna que, digamos, siga quien siga, por más que vengan otra gente, otro nombre y todo, la dirección de la gestión en general y la dirección de la gestión cultural va a seguir por acá, digamos. No. Digamos, si hay algo que se puede esperar, que el vecino puede estar como tranquilo en eso, es que no van a haber grandes cambios o sacudones, digamos. La gestión va a seguir con el orden que tiene. Y bueno, con respecto a los espacios, que fue la segunda parte de la pregunta, se vino una inversión muy muy fuerte este año en el Pascual. La Oriente se le invirtió 12 millones de pesos para dejarlo a nuevo. Se inaugura a fines de este mes, obviamente están invitadísimos a ir. Nosotros estamos hace 2 meses viendo camarines, baños nuevos, escenario nuevo, todo el sistema de luces, sonido nuevo, y la verdad que da como gusto, ¿no? Todos los pisos nuevos hechos en madera o mármol, pero ha quedado, digamos, con una de una forma forma que impacta. Yo que lo conozco de antes, digamos, es como que, nada, está bueno. Y el año próximo estamos terminando de cerrar ahí los ajustes para con las partidas nuevas, partidas 2020, activar la remodelación de otro de los espacios icónicos de la cultura de Mayen. No lo vamos a adelantar más que eso, pero estamos viendo cómo afinamos la punta de la virome ahí, en un país que te complica un poco con los precios y todo, y no sabes cómo presupuestar, así que estamos intentando aplicar las herramientas de gestión financiera más avanzada para ver cómo hacemos. ¿Cómo sale eso? Uh-huh. Bueno, y en relación a ello salió la ordenanza de centros culturales. ¿Cómo viene esa ordenanza? Bien, bueno, nada, como estábamos hablando fuera del aire, es muy nueva, incipiente. Uh-huh. Estamos viendo el año próximo, veamos cuál es el impacto y el efecto que tiene. Esto hablando un poco a la gente como vos por ahí, que se vincula con centros culturales, espacios independientes, que hay un montón, ¿sí? Son ustedes los que tienen que, digamos, ver, digamos, cómo se vinculan con Juan Mayen y cómo hacen uso de esto, ¿no? Nosotros desde Cultura siempre estamos dispuestos a generar espacios a donde se los apoya, se los exime, se les brinda arte gratis, se los apoya con escenarios, estructuras, con artistas. Es una vuelta de rosca que está bueno que hagamos en conjunto, ¿no? Que ustedes también vean de qué forma vuelven eso algo práctico y algo que les sirve a sus socios de manera frecuente, digamos, ¿sí? Claro, y en ese sentido, ¿se ha pensado algún encuentro con centros culturales o facilitar esta ordenanza, o eso ya está a disposición para quienes quieran verla? ¿No? Bueno, eso desde el día que ya se votó y se aprobó, ya se vuelve efectiva. Nosotros hemos entendido en estos años que por ahí, más allá de generar como encuentros de centros culturales en donde cada uno tiene su rubro, unos vinculados a las murgas, otros vinculados a los circos, otros vinculados al arte plástico, otros vinculados, bien, sirve dar apoyo más como chiquito, individual, ¿entendés? Uh-huh. Según qué es lo que realmente le hace falta a cada uno, ¿sí? Uh-huh. Porque hay una cantidad de pedidos tan distintos y variados que por ahí en un único evento, esta es una cuestión, digamos, la cultura del evento, de generar un evento, hacer todo el ruido, pero un evento dura un día, después te quedan 364 días para meter la actividad, para generar el gancho. Entonces nos sirve mucho más que vengan de a uno, implica mucho más trabajo, ¿no? Horas de reuniones y todo, pero sirve más por ahí ese pedido más puntual, ¿sí? En donde apoyás a la necesidad concreta de ese centro, ¿viste? Lo que no quieren decir que el año próximo podamos generar alguna especie de espacio o foro o algo así, digamos, pero ya en estos 4 años nos han venido a ver muchísimos o gestores individuales o gente que está con centros culturales, y la verdad que hemos podido hacer bastante con ellos. Bueno, y entonces ahí también es a disposición para quienes quieran acercarse. Absolutamente, sabiendo que estamos a fin de año, claro. todo eso, yo lo digo al aire para que ponían, no, dijiste menos que de un mes, claro, estamos claro, y eso implica que, digamos, todas las cuentas que hicimos para todos los festivales y los eventos y toda la actividad que hay, implica que, digamos, hay un número máximo de plata que se puede usar año, partidas, uh-huh, como se conoce, y bueno, nada, estamos llegando al fin de año con las partidas que están crujiendo, claro, un poco, como siempre es, ¿no? Así que, bueno, nada, el año próximo se habilitan partidas nuevas para poder ya empezar a planear el año próximo. Hay una cuestión, y es que digamos, está bueno que se comente, que se diga que el apoyo es mejor, es más útil y sirve más cuando más tiempo antes vienen a pedirlo, ¿no? Suele pasar que muchas veces tenemos que decir que no, pero no porque no tengamos la voluntad, ¿no? Porque nos lo piden 48 horas antes, o sea, no hay logística posible que se activen 2 días antes. Entonces, y hay todo un trámite, digo, si alguien es bastante simple sonido, eso, ¿no? Claro, digamos, es bastante, bien. Digamos, pero digamos, mínimamente para pedir un apoyo o algo, y 10 días antes, claro, digamos, que tampoco son 4 meses, digamos, 10 días antes, pero no, vienen 48 horas antes por ahí, la agenda ya está apretadísima y no me entra un servicio más, no hay, claro, más artista, no te... Entonces, bueno, eso, ¿no? Que si hay algo que hemos hecho en estos años es intentar darle previsión a la agenda cultural para... Aparte para que se pueda hacer una placa oficial a la red nuestra, que el vecino lo pueda ver y pueda ir, pueda agendar todo este tipo de cuestiones en la previsión. Yo sé que atenta contra la espontaneidad, ¿no? Pero está bueno que eso, que lo hagamos un tiempito antes, así la gente puede ir y puede participar. Lucas, recordamos entonces, si te parece, sí, las fechas del paseo sinfónico y retomamos ahí la invitación. Uh-huh. Bueno, paseo sinfónico 2019, el paseo, digamos, el evento de música clásica sinfónica más grande de la provincia, alrededor de 15.000 personas por día, una locura de gente. En los días viernes 15, sábado 16, domingo 17 de este mes, o sea, el fin de próximo, en el Parque Unimep, desde las 20 horas artística hasta las 2:30, 1, y bueno, desde las 18:30 ya pueden pasar a comer, a pasear, a tomar con la familia y todo lo demás.